Cántala conmigo, canta, cántala, canta, cántala conmigo, canta, cántala. Allí en la taberna un piano viejo que dibuja en un espejo su sonrisa de marfil. Y en su canto hay una tonada que me parece arrancada de París. Oye. Yo ya te iba a querer, pero me arrepentí. La luna y yo la comprendí. Me dijo que tu amor no me iba a hacer feliz, que me ibas a olvidar, porque tú eras así. Yo ya te iba a querer, pero me arrepentí. La luna me miró y yo la comprendí. Me dijo que tu amor no me iba a hacer feliz, que me ibas a olvidar. Así. Ya en los claros fulgores de luna, amigos, buenas noches, tengan ustedes mucho gusto de saludarles en esta tradicional cita de sábado en la noche de la nostalgia. Esperamos que las personas aficionadas al deporte de los puños, del box, hayan quedado comprendidos con esta programación deportiva de canal, y nosotros continuamos en ese remanso de todos los sábados, esperando que en casa, después de cenar quizá, platicando con los amigos, con la señora, con la abuelita, con el abuelito, con la nuera, y bueno, toda la familia que vino ahí, todos llenos de simpatía, de tranquilidad y de santa paz hogareña, estén con nosotros y nos acompañen durante este lapso de tiempo en el cual vamos a dedicarles y a rendir culto a la música pasada, a la música que se fue, como siempre, necios. ¿Y que sigue? Y que sigue. Esta noche yo les dije desde la mañana que un grupo de hermosísimas damas aquí presentes, buenas cantantes todas ellas, bellas y, en fin, con una trayectoria, algunas de ellas muy larga en la canción y otras juveniles y llenas de hermosura, licenciadas, estén con nosotros y nos acompañen para tratar de complacerles en las melodías que tradicionalmente gustan al público de sábado en la noche, de sábado en nuestro programa de la nostalgia. Está con nosotros Lupita Ruiz Narváez, licenciada, mucho gusto. La señora Vivian, que vino de Chihuahua, mucho gusto, Vivian. Maritoña, que ocasionalmente ha hecho dueto con ese gran personaje de la canción, que es Ray Pérez Soto, ¿verdad? Gracias, Maritoña. Y está también con nosotros Azucena. Azucena, mucho gusto verte. Delicia Zúñiga, una gran voz. Hace su presentación en nuestro programa María de los Ángeles, mucho gusto María de los Ángeles, San Luis Potosí. Y nuestra pilar de la nostalgia, que es la señora Kena del Río, una de las grandes voces que ha tenido en su historia la XW, y que nos honra con su presencia todas estas bellas damas, acompañadas por el piano magistral y la orquesta de maestros de Reino Espeño. Mucho gusto, maestro Reina. Poéticas, como siempre, del poeta del Smog, Gabriel del Río, mucho gusto, muchas gracias, y siempre las acotaciones pertinentes y nostálgicas de Alfredo Ruiz del Río. Estamos dispuestos, pues, a que nos pidan las canciones, y las señoras tendrán muchísimo gusto en complacerles, si es que ocasionalmente, pues, son canciones que saben también, ustedes deben entenderlo, porque no tenemos posibilidad de que sepan todas, ¿verdad? Bien, ¿cómo te ha ido, mi querido Alfredo? ¿Todo normal? Sobreviviendo. Sí, eso es que está... que ya es una... Que ya es una ventana. Gracias. Aquí en dificultades, pero ya contento. Es un milagro. Ah, pero bien, bien, más o menos, ¿verdad? Bueno, yo le voy a rogar a Mericia que sea tan amable en interpretarnos una de las grandes canciones de la nostalgia mientras el público empieza a llamarse ocasionalmente. No tiene mejor cosa que hacer y nosotros trataremos de complacerles. Flores Negras es una hermosísima canción y que Mericia, fíjense muy bien en su voz y en su temperamento, que con nosotros seguramente se convertirá en una gran cantante, porque ya lo es. Me hacen daño tus ojos, me hacen daño tus manos, me hacen daño tus labios que saben fingir. Y a mi sombra pregunto si esos labios que adoro en un beso sagrado podrán mentir. Aunque viva prisionera en mi soledad, mi alma te dirá muy delicadas, aunque no tan nostálgicas, pero ya tradicionales, ¿verdad? Como son las de Álvaro Carrillo. Álvaro Carrillo, a ella le gustan mucho esas canciones, y al público también, es la nostalgia reciente, ¿verdad? Sí. Para esas melodías, mi querido poeta siempre tiene alguna frase que la ilustre y la enmarque. Nunca te hablé, si acaso los reflejos de tus ojos llegaron desde lejos mis fascinados ojos a ofuscar. De tu mirada ardiente y muy tranquila no se atrevió mi tímida pupila los fulgurantes rayos a encontrar. Si pudiera expresar desde el fondo de mi corazón mi amor por ti, este amor delirante que abraza mi alma, es pasión que atormenta mi corazón. Thank you. también. Aquí está María de los Ángeles. María de los Ángeles, usted de San Luis Potosí, ¿verdad? Maestra, sí, maestra, ¿verdad? Soy educadora, sí, de la sección 52 de San Luis Potosí. Muy bien. Yo sé que entre los maestros hay muchos y muy destacados valores. ¿Sí? ¿Quién? Chelo. No, Yolanda y su trío. Yolanda y su trío. Profesores negros. No, maestros. Los tres son negros. Los tres son maestros, los cuatro. Sí, y hay otros, sí. Por cierto que vamos a tener el gusto de estar en San Luis Potosí próximamente en el famosísimo Teatro de la Paz. Hombre. Espero que mis queridos amigos en esa bellísima ciudad estén con nosotros. Bueno, sí. Nos esperamos y desde luego le damos, de hecho, una bienvenida. Gracias, señor. Está muy bien. Allá, usted tiene que entrarle ahí porque de hecho, allá. De hecho, que sí. Tú también eres Potosí. Me ha dado mucho gusto encontrar aquí una paisana. Que me ha ayudado mucho para aquí tenemos iniciar. Grandes valores, grandes, aunque digo, el voz, por ejemplo, Luis José, ¿verdad? Que tiene una gran estatura con su voz, ya decimos. Y la nunca bien llorada Magdalena, ¿verdad? Ahorita no. Está trabajando, no puede venir los sábados. Bueno, en esas circunstancias, María de los Ángeles va a ofrecernos con sentido. Adelante, que tenga mucha suerte. Penas en el alma, que al mirarte a ti nunca pensé que pudiera al fin otra vez poner en un nuevo amor. Con el precio de mi vida, aunque comprenda lo que tengo que sufrir, puedo jurar que tú serás mi consentido. De Cuernavaca, señor José Villarreal Corona, Ramón, familia Martínez, saluda a Lupita Ruiz Narváez, el maestro Reylos, que toca muy bonito, aunque fuerte, dice el señor Rivas. Agustín, no, esta es cuestión del micrófono, hombre. Agustín Huerta Pérez, muchas gracias. Cancionero, esta sí es de Álvaro Carrillo, la otra era de César Portillo de la Luz. Margarita Lozano, muchas gracias. Gracias, señor Carlos González, muy amable. Familia Meneiro de Chalco, siempre fieles al programa. Familia Ortega, muchas gracias. Mira, piden una que tú a lo mejor sabes. Familia Cao Romero de Córdoba, Veracruz, muchas gracias. Familia Navarro de Jalisco, nuestros queridos amigas de allá de Arandas, ¿no? No, de Patitlán, no, de dónde. Bueno, de ahí por ahí. Dice la señora Delgado, ya temía por el voz, no, pero ahora estamos muy bien protegidos. Bien, adelante, si eres tan amable, ¿Tú tienes, quién tiene Vereda Tropical? ¿Tú la tienes puesta? Adelante, pues, Azucena Ríos, Vereda Tropical. Puro río. Voy por la vereda tropical, la noche plena de quietud, con su perfume de humedad. Del mar se oye el rumor de una canción, canción de amor y de piedad. Con él yo fui noche tras noche hasta el mar para besar su boca fresca de amor. Quererme más y más y no olvidar jamás aquellas noches junto al mar. Ay, solo me queda recordar, mis ojos mueren de llorar y el alma muere de esperar. Sonrisa de marfil, y en su canto hay una tonada que me parece arrancada de París. En la taberna un piano viejo que dibuja en un espejo su sonrisa de marfil, y en su canto hay una tonada que me parece arrancada de París. Oye, la tonada, óyela otra vez. Esa petición de Vereda Tropical es de la familia Ortega. Por ahí otras llamadas son tan amables, Lupita, si eres tan gentil. A ver si hay algunas canciones que se sepan aquí, mis queridos compañeros y compañeras. Familia Rosales Salinas, especial a Rodríguez, pide temor por ahí, luego la interpretamos. Familia López Rocha, que invitemos a esta joven que se llama Elsa Aguirre. Que parece que está en la cuestión esta de la dianética, ¿verdad? En Cuernavaca, pero quién sabe si las disciplinas vegetarianas le permitan todavía cantar, ¿verdad? Bueno, López, familia López Rocha. Neftalí Esquivel, humo en los ojos. Cuando te fuiste, cuando dijiste llena de angustia, no volveré, ¿te acuerdas? Qué humo. Que le baje el micrófono al piano. Entonces, no tiene tapa. Ah, no tiene tapa. Entonces, Víctor Silva, muchas gracias. Yuridia, Guanajuato, familia Silva, muchas gracias, señora. Señor Erasmo Linares, de Ciudad Valle, San Luis Potosí. Ya ves, musicales. Sí, me gusta el programa. Petición Dios te hizo para mí, esa sí no la tengo puesta. Saludan a Mericia. Mericia Meriche Suñer. Mericia Suñer, nada más, mucha profesión. Señora Amparito Gutiérrez, total, apunten por ahí por si no sean familia Lira, sabor a mí, Enrique Cervantes, muchas gracias, profesora Enriqueta Filella, muchas gracias, Carmen Ayala, canciones de Claudio Estrada, que hemos cantado ya la semana pasada, pues aquí tratamos de recordar a Claudio. Maritoña, que ya tiene una larga carrera dentro de las canciones, va a interpretarnos Mil Besos, que es una hermosísima melodía. Adelante, Maritoña, si eres tan amable. He encontrado en tu amor la fe perdida. Ahora tiene mi vida una razón. Yo no sé si fue el embrujo de tus ojos que dijo a tus labios, róbenle el corazón. Yo sé que los mil besos en la boca se me fue el corazón. Te dicen que es pecado querer como te quiero, quizá tengan razón, pero qué ha de importarme todo lo que me digan si no te he de olvidar. Que si es pecado amarte, yo seguiré pecando porque lo he de dejar. Debes seguir amando, te seguiré besando, aunque me vuelva loca, hasta que me devuelvas el corazón que en besos te dejé en la boca. Con nosotros Vivian, usted vive en Chihuahua. Sí, señor. Y le gusta mucho cantar, no importa si sirve. Y entonces le gusta mucho cantar y me dice, invíteme usted, a mí me da mucha pena y se viene usted de Chihuahua, pero le agradecemos mucho, ¿eh? Va usted a interpretarnos, tiene por ahí, ¿cuál canción? Amar y vivir. Amar y vivir. Amar y vivir, que es muy hermosa, y luego vamos a ver cuál se sabe. Porque no han de saber que te amo, vida mía. Porque no he de decirlo si fundes tu alma con el alma mía. ¿Qué importa si después me ven llorando un día? ¿Acaso te preguntan y es que te quiero mucho todavía? Se vive solamente una vez, hay que aprender a querer y a sufrir, hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando primera. Agradable ver y escuchar voces nuevas. Y que sienten las canciones. Que sienten las canciones. Y que lógicamente para el intérprete le cuesta cierto trabajo el hecho de identificarse con un público tan oculto como es el de la televisión, cuando no hay la comunicación frente a frente. Y que a veces cueste, digo porque yo conozco, y es difícil. Y una vez hay personas que tienen la voz, tienen la presencia, como unos cuates, y que nunca en su vida han podido penetrar al público. Y las señoras, pues, con todo respeto, algunas de ellas, pues prácticamente lo hacen de una manera doméstica, ¿verdad? En su casa con ustedes. Pero eso no quiere decir que estén discriminadas, de mucho menos, porque muchas de ellas, como ustedes pueden constatar, pues tienen más voz, por ejemplo, que esta, ya varias cantantes que muy catalogadas. Y sobre y todo también. En hombres, sí, verdaderamente hay muchos que estamos muy mal ubicados porque no somos cantantes de corazón. Y muchos son triunfadores de toda la vida, ¿verdad? Ahí tienes a varios, ¿verdad? Familia Siqueiros de Hermosillo, Sonora. Recuerdo una hermosísima canción de Pardavé que se llama No Hagas Llorar a Esa Mujer. Ah, claro, de 1932. Sí, señor Ibarra, muchas gracias. Sí, yo no había nacido. Familia Quevedo. Mario Ortega, recuerda, Orgullo. Tenemos varias filas para ver si puede volver al horario de antes, de 7 a 9. No, pues ya quisiera yo de 9 y media, después del noticiero. Perfecto, amigo Carranco. Y tendríamos muchísimo más auditorio, yo creo, ¿verdad? Porque hay algunas personas. Pero pues con el tiempo son estrategias especiales que hay que acomodar todas las cosas de la televisión y todo eso. ¿Y tomarlo? Sí, pero nosotros obedecemos con muchísimo gusto. Mi querida Kena, que tiene un temperamento, una voz y un gran... siempre de buen humor, siempre agradable, siempre bella, siempre profesional, ¿verdad, mi querida Kena? Va a ofrecernos Mi Tormento, que es una bellísima canción de Domínguez, ¿verdad? Si alguna vez pudieras saber que eres tú mi tormento, que sean tan gentiles en hacer algún dueto, y claro que no tiene la perfección de los duetos establecidos como son los tradicionales de México, pero siempre se ve el temperamento, el gusto de cantar juntas y el hecho de que queden bonitas las voces. Aquí nuestra querida licenciada Lupita Ruiz Narváez y Vivian van a interpretarnos Que Seas Feliz, y vamos a hacer las canciones, las estamos haciendo rápidas, chiquitas, para que haya muchas canciones, claro, y complazcamos a gran parte de nuestro auditorio. Adelante, por favor, Que Seas Feliz. Thank you. pido que seas feliz, feliz, feliz. Cristian Luis García, Noches de Mazatlán, Ojos Café. Uy, me miré en el fondo, Ojos Café, tenés tus lindos ojos, eras todo bueno. Familia Vilchis, familia Romero Salomón de Tierra Blanca, de San Luis Potosí, familia Camarillo Serrano, muchas gracias. Familia Rodríguez Cabello, de Chihuahua, saluda a Lupita. Pensamiento, familia Hernández Velázquez, esas son otras. De Torreón, nosotros, de la familia Cisneros, nosotros, de Torreón, Coahuila. Ah, es que son de dos familias, son dos números diferentes. Gracias. Amor Perdido, Antonia García de Sánchez, gracias. ¿Dónde estás, corazón? De parte de su hijo Manolo, a señora Tere Arreola, profesor Jorge Escobar, saluda a Maritoña. Mucho corazón, familia Pérez, familia Ortega, Fanny Ruiz Canalizo, gracias, Fanny. El televidente, la música, a ver si le baja tantito a la música, porque dice que tapa la voz, y entonces, sí, presión, Pierrot, la tengo puesta, pero, y una noche triste, ¿te acuerdas de esa canción? Nos conocimos. Sí, no. Manito, ¿quién te escribe, hermano? Familia García. Juan Landeros, María Bonita, de Tamaulipas, María Bolitas. Señora Vicente Bernal y esposa, sabor a mí, familia Portilla, de Córdoba, profesor Víctor Lezama y esposa, sentencia, señora Macaria Martínez. Algunas de estas canciones las tienen puestas las señoritas y vamos a ver. Mericia, ¿cuál de todas estas quisieras interpretarnos? Cantamos Canción del Alma. Canción del Alma, sí, por ahí estaba. Si gustas, por favor. Adelante, Mericia Zúñiga. Sí. Canción del Alma, el sol, si tiene. Yo sé que tú comprendes las penas que hay en mí, que estando yo a tu lado se acaba mi sufrir. Será lo que tú quieras, la culpa tú tendrás, pero mi alma te espera una vez más. No sé cómo he podido estar tanto tiempo lejos de ti. No sé cómo he podido esperar y saber resistir. Yo vivo y tú lo sabes, desesperada y triste, y desde que te fui no sé lo que es vivir, no sé lo que es vivir sin ti. Pues hay muchas canciones por ahí. Lupita, pidieron nosotros, pidieron la mentira, pidieron orgullo. Algunas de esas son de tu repertorio. ¿Cuál te gustaría interpretarnos? Nosotros, adelante, es una hermosísima canción. Adelante, de Pedro Junco, ¿verdad? Thank you. que quizá no esperes, doloroso tal vez. Escúchame, que aunque me duela el alma, yo necesito hablarte y así lo haré. Que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos amándonos estamos nosotros, que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino, nosotros que nos debemos separarnos, no me preguntes más, no es falta de cariño, te quiero por el alma, te juro que te adoro, y en nombre de este amor y por tu bien, te digo adiós. Dibuja en un espejo su sonrisa de marfil, y en su canto hay una tonada que me parece arrancada de París. ¿Quieres saber en qué beneficia la reforma educativa a los alumnos? El tiempo se dedicará de manera efectiva a aprender matemáticas, español, ciencias, historia, formación cívica y ética, educación física y artes. Las escuelas estarán mejor equipadas. Habrá más escuelas de tiempo completo. Una educación de calidad es responsabilidad de todos. Infórmate en www.reformaeducativa.gob.mx. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Estamos en todas partes. Compartimos tus mejores momentos. Nos ves, nos escuchas. Te sorprendemos todos los días del año. Somos la red educativa y cultural que une a todo México. Descubre los medios públicos. Hay en la taberna un piano viejo que dibuja en un espejo su sonrisa de marfil, y en su canto hay una tonada que me parece arrancada de París. Hoy es la tonada, óyela otra vez. A petición de algunas familias, ahora no me han pedido que cante, me siento verdaderamente fuera de onda, mano. Entonces, le voy a acá a mi querido, le voy a pedir a mi querido Reinos que me acompañe en una canción que a mí me gusta mucho, hace mucho que no la cantamos. Se llama Confidencias. La voy a decir porque ando medio ronco y... Vale. Yo ya te iba a querer, pero me arrepentí. La luna, y yo la comprendí, me dijo que tu amor no me iba a hacer feliz, que me ibas a olvidar porque tú eras así. Ya te iba a querer, yo me arrepentí, la luna me miró y yo la comprendí, me dijo que tu amor no me iba a hacer feliz, que me ibas a olvidar porque tú eras así. Ya en los claros fulgores de luna matizando estaba tu pálida faz. Y al mirarte sentí que la luna musitando estaba un reproche fugaz. Por eso no te dejé, pero me arrepentí, la luna me miró y yo la comprendí. Me dijo que tu amor no me iba a hacer feliz, que me ibas a olvidar porque tú eras así. Los claros fulgores de luna matizando estaban tu pálida faz, y al mirarte sentí que la luna musitando estaba un reproche fugaz. Por eso yo te iba a querer, pero me arrepentí. La luna me miró, yo la comprendí, me di vas a olvidar porque tú eras así. ¿Cómo me acuerdo de mi tierra Jalapa con estas canciones tan hermosas que se cantaban y que se han olvidado, ¿verdad? Todo eso estaba ahí. Bueno, cantó Lupita, ¿verdad? Y después ahora, ¿a quién le toca? De Lupita, vamos a ver, Azucena, si eres tan amable. Hay una canción que ya pidieron, que es una de las grandes canciones de Curiel, ¿no? ¿Tú? ¿Cuál? ¿Temor? Ah, Temor, claro. Temor, que es un bellísimo poema. Y hoy que estamos tranquilamente en casa, ojalá nuestro público disfrute como nosotros esta velada tan bohemia, tan romántica con estas hermosas damas. Adelante, pues, de Gonzalo Curiel con el piano de Reynolds Peña, Temor. Azucena. Yo no podría vivir sin tus caricias, porque tus manos un día fueron flores que entregaron su néctar a mi vida. Si un día cualquiera ya no fueras mía, de amor fallecería por tus amores. De ser feliz a tu lado, miedo de acostumbrarme a tu calor, temor de fantasía, temor de enamorada que no me deja saborear tu amor. La medrosa emoción de comprenderte despertó mi temor de acariciarte. Angustioso miedo de tenerte y de no ser capaz de olvidarte. Se impregnó mi romance con tu risa. Se fue cuando te fuiste. Me dejaste llorando con tu prisa y me dejaste inmensamente triste. Gracias, señora Gómez Morín, muy amable. Señora Rosa Villalobos, al poeta. Señora Chávez, Calla Tristeza, que es muy bonita. Señora Concha, Azucena Ríos te saluda. Señora Curiel, muy amable. Azucena, familia García Martínez, orgullo, solamente una vez para la familia Cruz Escobar. Conozco a los dos, Irene Iriarte, Virginia Telles Girón, muchas gracias. Familia Castañeda, gracias. López Bárcenas de San Luis Potosí, de Ocotlán, Jalisco, familia Sánchez Carrillo. Señora Agreda, ¿no será? ¿Qué dice? Pensión, aunque no te vuelva a ver. Esa se llama. De María Griver. Pues creo que sí, ¿no? Si no, se llama aunque no te vuelva a ver. De San Luis Potosí, viajera, familia Delgado Azcoitia. María Teresa Castillo, gracias. Señora Ofelia, saluda. Sombras, Elvira Pérez de Acapulco, Guerrero. Y vamos a ver. Ahora le toca a Maritoña. Maritoña tiene una bonita canción. Sabor a mí, que está pedida por ahí, si te gusta. Tanto tiempo disfrutamos este amor, nuestras almas se acercaron tanto así, que yo guardo tu calor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vida, bastaría con abrazarte, tanta vida yo te di, por fuerza llevarás sabor a mí. Pretendo ser tu dueña, no soy nada, ya no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor, sabor a mí. Para el señor Modesto Villanueva, que está en el hospitalizado Raúl Villanueva, un saludo afectuoso y que le gustan nuestras canciones. De Veracruz, ¿cuándo vuelven ahí familia Barradas García? Pues por allá cuando nos invite Tejeda, Patraca. Familia Treviño, muchas gracias. Miseria, José Luchín. Francisco Barrios, muchas gracias. Despedida, bueno, pues eso. Juvencio Alcalá. Familia Vidargas, muchas gracias. Señora González, Rival. Señora Hernández. Ojos Cafés otra vez, familia Rodríguez Galán, pero esa es una canción de tríos, ¿verdad? Sí. No me acuerdo que los diamantes, yo creo que la han de ver. Los grandes. No me acuerdo. Familia Kobayashi, familia Uribe y señora Víctor Gerard, muchas gracias, muy amable. Dice que no canto mal, pero pues ya. María de Los Ángeles, familia Baizán de San Luis Potosí, de Chilpancingo, Correo, señora Socorro Castrejón, familia Monfort, muchas gracias. A Azucena Ríos, de su hermana y su cuñado, de San Luis Potosí, profesora Angelita, familia Márquez Lomelí, señora Yolanda Brito de Guillén, canción para ella, pues eso, ya en el mes de mayo la cantamos, que es canción a la mamá. De Romero Rubio, Estado de México, Cuautitlán, señora Yolanda Osuna, ¿cuándo empezarán las entrevistas de la comitiva de Mazatlán? ¿Será el carnaval? No, pero no lo vamos a hacer nosotros, ¿ya? Ya nos cortaron. Bueno, ni queríamos. Sí, pues es Yolanda, Leticia, Alicia, Estela Zúñiga, muchas gracias. Señor García, señora de Benito, muchas gracias. Sentencia, por aquí estaba. Bueno, algunas de esas canciones. Entonces, ahorita, a Maritoña, no, ya Maritoña ya cantó. Entonces, Vivian, ¿cuál canción de por todas estas te gustaría interpretar? ¿Cuál tienes? Caminos de ayer. ¿Caminos de ayer? Bueno, te la sabes. Adelante, por favor. Adelante, Caminos de ayer. Thank you. Caminos de ayer, pasado de un romance que fue. Caminos donde sangrará mi corazón, ahora que lo quiero, ahora que lo espero, si no más se me hace pedazos el alma, espero. Pasado de un romance que fue, caminos donde sangrará mi corazón, recordar su amor es volver a vivir. Las horas que ya se fueron, no volverán a amar. Kena del Río, es tu turno. ¿Qué nos vas a interpretar de alguna de las cosas que han dicho aquí? ¿Cuál te gustaría? Pues tengo más de llorar a esa mujer. Ah, sí, Joaquín Pardavé. Sí, maestro. Sí, sí. No haga llorar a esa mujer. No haga llorar a esa mujer. O no, no, no, no la ensayaron, pero alguna otra que tengas por ahí. La que te guste. Conozco a los dos. Ándale, pues. Con esa canción entré yo a W. Conozco a los dos. De Pablo Valdés Hernández. Sí. Muy bien. Adelante, pues, Kena. Tengo ganas de verte muy cerca y te vine a buscar. Yo sé bien que perdí la partida y sé bien que humillaste mi amor, pero tuve ganas de verte muy cerca y te vine a rogar que vuelva, que vuelvas tan solo una vez, pero que vuelva. ¿Qué más da que la gente nos diga? Conozco, conozco a los dos. Sigue el público demandando que cante yo y pues yo no puedo dejar de complacer. Tengo que hacer las manos así para que digan que me siento muy agobiado, ¿verdad? Y todo eso, ¿eh? Y ahora que está Plácido Domingo en México, para que sepa que también en Banderín. De que se ríe, muchacha. ¿Tú te acuerdas, Reynolds, de una canción muy bonita, muy poética, con un gran mensaje sentimental y que narra las vivencias de un individuo que ha perdido la razón y que justamente se llama Mi Razón? Yo la tengo apuntada en tono de la y dice, he perdido para siempre. ¿De acuerdo? Rítmica, rítmica.